Organizaciones indígenas marcharon desde Congreso a la Casa Rosada, donde fueron recibidos por el presidente Alberto Fernández. El 19 de abril, Día del Indio Americano, fue la fecha elegida para congregar al movimiento indígena, acompañados por organizaciones sociales, con la consigna Reconocimiento del Genocidio Indígena y Reparación Histórica. Eleonora Llanquinao, mapuche de Mendoza, una de las delegadas que participó en la reunión con el presidente, se refirió al encuentro. Mari Mari Compuché, hoy 19 de abril tuvimos una reunión con el Poder Ejecutivo Nacional, tuvimos con el señor presidente Alberto Fernández, quien se comprometió a generar una agenda de trabajo en conjunto con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas para poder atender las demandas que fueron presentadas por las diferentes organizaciones que participamos de la jornada de hoy. Entre ellas se tocaron temas diversos como la 26160, se habló de salud, educación intercultural, negacionismo, genocidio y la preocupación constante que tenemos hoy en alrededor también de lo que está sucediendo en Mendoza en relación a un dictamen de la legislatura que atenta en realidad contra la democracia en general, no solo contra el pueblo mapuche, al desconocer los derechos adquiridos por los pueblos y por toda la gente que venimos luchando por poder generar unas condiciones de vida dignas con un buen vivir en los territorios. Se habló de la ley 2660, se habló de salud y de diferentes temáticas, se entregó un documento y bueno, se va a generar la expectativa que hay es poder generar una agenda de trabajo en conjunto para abordar las temáticas que fueron conversadas. Las organizaciones quedaron de evaluar lo acontecido con el propósito de fortalecer al movimiento indígena para seguir con las demandas. Informó para Farco Héctor Senaque Santomil, de Radio Comunitaria Indígena La Redota, de Villaguay, Entre Ríos.